Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo a escucharte, Karina. Bien, Jorge, como les decía anteriormente, ya estoy en el vacunatorio y con Ignacia Bonesi nos estamos poniendo cara. Nos estamos poniendo cara porque salimos ambas del vacunatorio y Ignacia se sacó el barbijo para que la podamos conocer. Y la van a conocer ustedes también, porque hemos hablado con ella, pero con barbijo. Por tanto, es como que conocemos la mitad y hoy nos estamos poniendo cara y es un placer, como siempre, estar aquí, felicitarlas siempre por este trabajo que hacen desde hace un largo tiempo. Y fuera de micrófono les decía, hoy hay más de cerca de 1,000 inscriptos y Ignacia nos irá desglosando de qué manera se está trabajando y también una mesa específica para los turistas. Gracias, Ignacio, una vez más por este tiempo y el agradecimiento. Bueno, buen día, ¿cómo están? Buen día. Les cuento, gracias por venir también a querer informar a la población, a toda la gente que esté interesada en vacunarse, obviamente, ¿no? Para nosotros es un placer y aparte es muy bueno que la gente pueda saberlo a través de un medio masivo cómo son los pasos para poder vacunar. Para los uruguayos seguimos con las mismas condiciones y estamos aplicando terceras dosis, ¿tá? Con la gente que cumple los requisitos, con más de 6 meses de la última dosis aplicada, ahí se pueden aplicar la tercera dosis, o sea, agendarse para aplicarse la tercera dosis. La novedad que tenemos es que estamos vacunando a turistas, ¿tá? Que cumplan todos los requisitos, que a partir del 1 de diciembre hayan ingresado por algún lado de nuestra frontera, ya sea aérea, terrestre o marítima, con una declaración jurada. Esa declaración jurada te otorga a las 48 horas un derecho a ingresar a la página del Ministerio de Salud Pública, poner tus datos, declarar que con qué vacunas venís desde el exterior, no importa de dónde pueden venir los extranjeros, y allí le genera un derecho a agenda. Se está dando un resultado a las 72 horas y está llevando un poquitito más, porque si bien nuestra idea y la idea del ministerio, obviamente, y de la lucha antituberculosa, mis compañeras han puesto toda la logística también para que esto funcionara, es vacunarlos en esos plazos, pero como todo Uruguay y todos los extranjeros que han venido, gracias a Dios, bien recibidos son, a veces se colapsa la agenda. Entonces son los problemas que hemos tenido. Y la gente se ofusca, se enoja, pero bueno, de todas maneras la idea es vacunarlos. Hasta el 23 de diciembre pueden agendarse cumpliendo siempre estos requisitos. Repito, 6 meses de la última dosis aplicada, declaración jurada en papel o online, que la pueden ingresar a través de la página del ministerio, y la declaración de salud que te la dan juntos cuando pasás con la declaración jurada. Y el carnet de tu última vacuna aplicada en el lugar de donde vengas. ¿Qué pasa? Hay gente que no cumple alguno de estos requisitos, o no tiene los 6 meses, o se olvidó de solicitar su declaración jurada, entonces ahí es cuando se ven las complicaciones y la agenda se colapsa. También se colapsa por las múltiples consultas y en algunos momentos no estuvo dando resultados según la gente, pero nosotros todos los días tenemos un listado de gente para vacunar. Si esto no da resultado es porque algunos de los requisitos no están completos, no es porque nosotros no tengamos voluntad de vacunar. ¿Qué pasa? Si tú ingresas al país un domingo, la declaración jurada va a tener validez a partir del primer día hábil. O sea, ustedes deben contar 48 horas a partir del lunes. Más o menos, les digo yo, porque es un sistema informático que no solo recepciona los ingresos de turistas, sino que recepciona las vacunas que aplicamos en todo el Uruguay, estamos conectados en cadena, en red a nivel nacional. Recepciona las agendas de los uruguayos, recepciona las agendas de los turistas y a la vez emite día y hora para todo Uruguay. Entonces, más allá de todo, estamos haciendo un trabajo muy, muy exhaustivo y muy minucioso para que esto se pueda cumplir. Entendemos que pueden haber altibajos, entendemos que hay gente que de repente no lo ha logrado, que la parte de hacer todo online no es tan fácil para algunas personas de ciertas edades. Entonces ahí se le solicita que le pida a algún joven, algún hijo, algún nieto, algún amigo que le pueda dar una mano al agendar. La idea de nosotros, del Ministerio, de la lucha, es seguir trabajando con la misma fluidez, es poder cumplir con esta expectativa de que los turistas y todos los viajeros se vacunen, pero entiendan que nosotros atendemos 1,000 y pico de personas por día, además de los extranjeros. Entonces, es un trabajo importante, es un trabajo interesante porque nos estamos protegiendo unos a otros, pero si no cumplimos los pasos, hay cosas que nosotras, las vacunadoras, los que estamos encargados de campus, mis compañeros de trabajo, no lo podemos hacer. Lo recalcamos y lo pedimos por favor. Y en Ignacia también veíamos que llegaban hasta aquí primero a hacer las consultas, antes de hacer todo el trámite del que estás mencionando. ¿Eso ha pasado desde cuándo y qué es lo que le dicen ustedes? ¿Cómo le piden que hagan el trámite o se lo hacen ustedes? Nosotros no podemos hacer trámites, tenemos prohibido, pero tenemos, por ejemplo, dos números, que es un 0800, ya te lo digo, Estamos buscando tenemos un 0800-1919 disponible las 24 horas de lunes a viernes de 9 a 21 vía WhatsApp. Y un 098-999-999 para alguna otra duda. También puede pasar uno de los que tenemos. Vacunas COVID @mcp.gov.uy. Y luego el otro es atención al usuario @mcp.gov.uy. Si cumple los requisitos, cualquiera de estas vías de comunicación van a poder resolverle o sacarle la duda. Porque hay veces que gente viene y dice, no me puedo agendar, me ayudan. Nosotras realmente no podemos hacerlo, pero no nos da el tiempo. No nos dan los tiempos para poder vacunar, agendar, ingresar la vacuna dada aplicada para que aparezca el certificado para que después se pueda movilizar, hacer un trámite, entrar a un centro quirúrgico, hacerse algún tratamiento. Pero tienen que entender que hay cosas que tenemos la mejor voluntad y a veces no podemos con todo. Tienen vías de comunicación, tienen mail, se ha abierto esta posibilidad de vacunar a todos los viajeros de la mejor manera, pero tienen que cumplir con los requisitos. Bien, vamos a tomar nota y dejar estos datos agendados también en la publicación ahora en nuestro Facebook. Contame todo cómo viene la vacunación a los uruguayos. Hoy me decían fuera de micrófonos, hay muchas primeras dosis. Bueno, parece que los uruguayos hemos tomado más conciencia. Como también Karina. Sí, te escucho, Jorge. Tenemos algunas dificultades para escucharte, se entrecorta. A ver, voy a mover un poquito ahí. A ver, dale. Bueno, repito, parece que los uruguayos hemos tomado más conciencia, se está moviendo también la parte turística, que es una gran alegría para todos, y es una cadena, porque si a uno le va bien, nos va bien a todos. Entonces, se están vacunando, están recibiendo sus primeras dosis, aunque no podamos creer, aunque tengamos un alto porcentaje de vacunación, hay gente que aún está reticente con el tema de la vacuna. Y bueno, ahora sí la está aceptando, está viendo la protección que es, la seguridad, que no da tantos efectos colaterales, como decían la gente, que tenían muchos temores, ese temor ya se ha perdido, la emergencia ya no se llama tantas veces como se llamaba antes, a no ser casos puntuales. Y esto sería más o menos el desarrollo hasta ahora, antes de la Navidad. Luego de esto, tenemos dos informaciones importantes. Una, que aparte de que estamos en el gimnasio olímpico, nos volvemos a mudar a la cancha de frontón, justamente para poder recepcionar a los adultos, a los turistas, y se nos vienen los niños que se empiezan a agendar. Primeros días de enero, fines de diciembre, no me quiero apresurar a decir fines de diciembre, y a mitad de enero, más adelante, más menos, se recibiría en Uruguay la vacuna Pfizer para niños. Entonces empezamos con los niños, aparte de, por supuesto, completar agenda de uruguayos, le sumamos turistas, y ahora vamos a empezar con los niños de 12 hacia abajo. No tenemos fecha exacta, para que se empiecen a agendar. Se va a informar a través de los medios, pero nosotros ya estamos avisados, vamos a buscar un lugar más cómodo, volvemos a una cancha que es amplia, que nos da la comodidad para poder trabajar, gracias a la intendencia, a toda la gente, porque somos un equipo que aunque no se ve, es la gente de Capatacía, la gente que maneja, los directores departamentales, el intendente, no hay quien, las chicas que limpian, la gente de la puerta, el muchacho que te recibe, el guardia de seguridad, en realidad somos un equipo inmenso. Venimos, en febrero vamos a cumplir un año de toda esta campaña de vacunación, entonces venimos de un trabajo muy, muy, muy intenso, y bueno, se han logrado cosas preciosas, pero necesitamos que comprendan que tienen que cumplir los pasos necesarios. Bien, Ignacia, antes de pasar a Jorge, ¿qué va a pasar los días, las fechas ahora de la fiesta? ¿Cómo va a ser el...? ¿No tenés idea? ¿Se puede adelantar qué día se va a hacer el descanso y qué día se reanuda? Las agendas las recibimos día a día. En este momento tenemos agendas el día miércoles. Está a confirmar que se haría jueves y viernes. No lo tengo confirmado. En cuanto lo sepa, me dejas un celular y te paso el mensaje. Perfecto, perfecto. Vamos contigo, Jorge. ¿Cuántas personas están trabajando ahí hoy, por ejemplo? Bueno, se ha reducido un poco de personas porque, claro, cada prestador de salud ha tenido que llevar un poquito su gente a poner al día otros trabajos. Y en este momento estamos siendo más o menos 50 personas, éramos 100. Estamos siendo 50 personas, estoy hablando de salud. Perdón, sin contar guardias, sin contar auxiliares de servicio, sin contar toda la gente de la intendencia que ahora cuando nos damos la mudanza tienen que hacer toda una logística y la parte de carpintería y todo para poder tener la separación correspondiente para que esta cadena de frío se siga manteniendo para aplicar la vacuna en forma adecuada. Somos un equipo impresionante, pero en realidad en este momento se redujo un montón. Por eso a veces se satura un poquito más y la gente tiene un poquitito más de espera. Pero la idea es volver a los mismos que éramos y poder atenderlos de la misma manera. La atención siempre la priorizamos. A veces nos ponemos más apasionados conversando porque la gente se pone intensa, pero bueno, la idea es atenderlos de la mejor manera. Bien, gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Felices fiestas para todos ustedes. Igualmente para ustedes, felicidades. Gracias, gracias por estar. Gracias. Bien, Jorge, cerramos desde aquí, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.